Los sopranos. Me enorgullece saber que puedo reconocer que yo soy demasiado para ti, mujer. Te di de todo y no supiste valorar. Ahora la vida me sonríe desde que estamos aparte. Que tu cuerpo a mí me mate. Voy a darme mi lugar, mi corazón por ti no late. Te di la oportunidad, perdiste el chance. Solo quiero recordarte. El que la hace y la paga, luego vas a lamentarte. Ya no hay romance, vete a otra parte. Esa carita no me va a engañar de nuevo y digo no, no me vas a engañar. El que la hace y la paga, luego vas a lamentarte. Ya no hay romance, vete a otra parte. Esa carita no me va a engañar de nuevo y digo no, no me vas a engañar. El que se la paga y ahora por mala recibe tu castigo. Escucha lo que digo, sigue tu camino que yo no quiero nada contigo. Te di mi amor sincero, está Dios de testigo. El motivo de que te escribo, que cuando le escucha te queda el corazón partido. Escuchar y ocupada. Sé que pasas en tu cuarto llorando sola. Sola, sola. Aferrándote al dolor porque nadie te valora. Nadie te valora. Y ahora solo quedan momentos en la nada. Recuerdos en mi mente que en un laberinto vagan. Pero tienes que aceptar la cruda realidad. El que la hace y la paga, luego vas a lamentarte. Ya no hay romance, vete a otra parte. Esa carita no me va a engañar de nuevo y digo no, no me vas a engañar. El que la hace y la paga, luego vas a lamentarte. Ya no hay romance, vete a otra parte. Esa carita no me va a engañar de nuevo y digo no, no me vas a engañar. LSP, los sopranos, los sopranos. Tu corazón dice que...